Palenque, quilombo y cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro. ¡Aquí! Al que toda la gente acude, soltándola toda, a todos en llena y sacude. Hey. Nanemi pamanua, oye muere nenu aña que de tía. Nanemi pupua, nanamakanua. Nan ne bi po ma, nan ne ka ta ti ma nu wa, o nye mere ne nu wa nya ki ne ji ya, nan ne bi po. ¿Hasta cuándo van a seguir engañando a Vicente Samaria con ese pésimo sonido? Con ese galón, con esos camastrones que se parecen una cundianda. Ahora ve al otro, después de viejo, a chupar tetero. ¡Ay, niña linda Pancracia, a chupar tetero! ¡Chúpate ese teterito! Kuhusu maisha yetu sisi wawili, tumeishi kwa vizuri sana. Ndoto nilizo kuotea zabibu, zilikuwa zote za furaha. Kuhusu maisha yetu sisi wawili, tumeishi kwa vizuri sana. Oh mama, zilikuwa zote za furaha. Kuhusu maisha yetu sisi wawili, tumeishi kwa vizuri sana. Ndoto nilizo kuotea zabibu, zilikuwa zote za furaha. Kuhusu maisha yetu sisi wawili, tumeishi kwa vizuri sana. Ukishika mawili ewe zabibu, utapata tabu humu duniani. Ukumbuke mpenzi walimwengu, dunia ufunza utapata tabu. Ukishika mawili ewe zabibu, utapata tabu humu duniani. Yeah. ¡Ojo! ¡Mucho ojo! Que en estos precisos momentos está pasando el carro recolector de basura y andan recogiendo máquinas, bafles, columnas y picoteros malos, picoteros truchos. Vuelvo a jugar, nomás por jugar, porque la que amé me salió traidora. Le enseñé a jugar baraja de amor, y ahora me traiciona porque así es la vida. No vuelvo a jugar, y menos por ella, por algo le llaman la chapucera. Maldita mujer, ojalá y se muera la chapucera de mi corazón. Y me da coraje que ella no me quiera, la chapucera de mi corazón. Vuelvo a jugar, más por jugar, porque la que amé me salió traidora. Le enseñé a jugar baraja de amor, y ahora me traiciona porque así es la vida. No vuelvo a jugar, y menos por ella, por algo le llaman la chapucera. Maldita mujer, ojalá y se muera la chapucera de mi corazón. Y me da coraje que ella no me quiera, la chapucera de mi corazón. La chapucera, ay de mi corazón, ay la bandolera, ay de mi corazón. Maldita mujer, ay de mi corazón, que me traicionó, ay de mi corazón, que es la chapucera, ay de mi corazón, que es la chapucera, ay de mi corazón. Tramposita, ay de mi corazón, la chapucerita, ay de mi corazón, ojalá y se muera, ay de mi corazón, ojalá y se muera la vieja, ay de mi corazón, ojalá y le caiga un edificio, ay de encima mi corazón, ojalá y la pise una bicicleta, ay de mi corazón, que ojalá y la mate un burro a patá, ay de mi corazón, ojalá y le salgan pulgas en ay las de orejas, mi corazón, que le salga capa en ay los pies, de mi corazón, que la, bueno, que se hunda ay la condenada vieja esta, ay de mi corazón, ojalá y le dé un dolor en la barriga, que tenga que arrastrarse como una culebra. Mundo Picoteril, el vacil efectivo del Caribe colombiano. I love you, Marie Janelle, I love you. cherchais toi, mais sera jamais. Moi, cherchais toi pour gagner Marie-Jeanne. J'ai fait tout, elle m'a ruiné. J'ai risqué prison, elle m'a roulé. Marie-Jeanne. J'ai semé les autres à côté. J'ai bâti mon voisin à profiter. Les fruits de mon travail est parti cadeau. I love you, Marie-Jeanne. I love you, Marie-Jeanne. Mal Miguel, ¡Oigan! ¿Cómo pongo a estos picoteros viejitos? Verdaderamente que yo estoy muy cansado para estos ajetreos. ¡Claro! Usted es cada limosna y yo se la voy a dar, pero en música y sonido, para reventarme los oídos. Yeah. Mali. Oh, mama Africa. Yama, diviel le pam. Bang bang wana diviel le pam. Planta con during the rain for the summer. Boy, I saw with the palm wine tapa. Pinta come with in tool. Put on a smile for the African mother. Whether in the rain or in the stormy weather. Never give up, keep pushing under pressure. Together we are one, make a day star brighter, brighter. We'll be right back. desde Kinshasa hasta Palenque, desde Nigeria hasta Basuto, el faraón Bantú, sintonizado con la frecuencia de Guadalupe. Thank you. mama, mama, mama, cune, cune, cune, mama. Seguimos amplificando por las ondas hercianas comunitarias de Suba al Aire 88.4 FM. Esto es La Invasión Reggae. y les voy a hablar un poco de los trabajos que nos acompañaron, los tres trabajos que nos antecedieron. Escuchamos el sonidero, la cumbia sonidera a través de sonido, confirmación. El fenómeno de la cumbia en México es inquietante. Las circunstancias que rodean su difusión, adopción y reinterpretación dialogan con todo el continente. El sonidero funciona como un puente que relaciona historias, culturas y sensibilidades. Sonido confirmación es el sonido del barrio, de la calle, la finura y la elegancia que se encuentra en cada suburbio. El rostro auténtico con el que se vive la cumbia en Ciudad de México. Esa cadencia que destella en la solapa del ropaje rítmico del orbe, cual refulgente astro. Un saludo muy fuerte, un abrazo cordial a Sonido Confirmación en Ciudad de México, el sonidero de todos los barrios. Y después de eso, nos transportamos al Caribe de Colombia, a Los Pico, con el loco Cuacuá Champetu. La cultura picotera está abarrotada de gozo y disfrute. Su propuesta sensorial además nos conduce a través de la historia que amalgama al Caribe. El DJ loco Cuacuá Champetu nos propone desde el mismísimo epicentro de la cultura champetúa en Santa Marta, el último hit, adentrarnos en nuestras fibras y mover el esqueleto. Su frase, porque de esto tan bueno dan más. Y siguiéndole el rastro a la música, a la cultura, a la resistencia, a esa raíz profunda de ser nosotros mismos, nos fuimos del Sound System de Jamaica, del Sound System de Ciudad de México, al sonidero y al picó en Colombia. La tercera propuesta que escuchábamos es del faraón Bantú, el picó místico, un mix que realizaron DJ Champetaman y DJ Nagle. Agradecemos mucho a Palenque Records, una gran inspiración, y a Lucas Silva, su director. En 1996, una grabación realizada en el patio de una casa de San Basilio de Palenque, editada por el sello francés Okora, difundió y precipitó la música honesta del sexteto Tabalá. El Quijote de esta gran aventura, Lucas Silva, que sin comerle cuento a nada y a nadie, emprendió el proyecto Palenque Records, que llevaría la música afrocolombiana a otro nivel. Cineasta y fotógrafo, sorprendió también en 1998 en el compilado El Basile Efectivo de la Champeta Criolla. Logra además una producción documental que atrapa el contexto guetológico en el que se gesta la terapia o champeta criolla. Su producción audiovisual y documental no se ha detenido. Recordar el dancehall A Prueba de Balas y recordar también el documental Divinas Melodías, que justamente en este momento anda rotando por el planeta. Y sigamos con más champeta. Sigue el monosónico, champetu. Estamos aquí para llevarles horas de feliz esparcimiento, fundamentado en una extensa y variada discoteca, conseguida tras muchos años de brega en esta ardua pero chévere tarea. ¡A gozar!

Seguimos palenqueando finamente. El palenque sonoro amplificando a través de las ondas hercianas comunitarias de la radio Suba al Aire 88.4 FM esta invasión reggae. Y el señor monosónico traía puro champú. La música que nos oxigena se cultiva desde el corazón. El proyecto del monosónico champetú nos señala una verdad cariñosa. Somos cuerpo y hay que disfrutarlo para vivir. Armado de un par de tornamesas Technics 1200, generadores de efectos y una extensa bodega musical en vinilo, el Monosónico prende musicalmente hasta un velorio. No come de nada cuando de champeta se trata. Esta invasión reggae es un espacio radial que nace como propuesta e iniciativa del Palenque Sonoro para la difusión de diferentes expresiones musicales de la diáspora africana, principalmente las que se amplifican a través del pico, los sonideros y el sound system. Nuestra primera versión fue en el año 2016 y en el transcurso de sus tres ediciones ha reunido magníficos trabajos y excelentes amigos. Iniciativas como la Invasión Reggae nos han acercado a la experiencia de conocer las estrategias decoloniales que se encuentran sumergidas en la música de la diáspora. Estas músicas de la diáspora, atravesadas por contextos históricos y socioeconómicos complejos. Estas experiencias musicales de la diáspora son una fuente inagotable de vida, de enseñanzas y sensibilidades a flor de piel. Y a continuación sigue el maestro Edgar Benítez Fuentes. Un fuerte abrazo para él. El Dr. Tiger, investigador de la Universidad Nacional de Colombia, ha escrito Huellas de Africanía en el Bullerengue, la música como resistencia. Se ha encargado de producir textos que nos acercan a la profundidad de su experiencia como participante de escenarios donde el protagonista ha sido los sonidos propios de nuestro legado y herencia de nuestra diáspora africana en Colombia. Durante su paso por la academia también acompañó como tamborero a cantadores tan importantes como Petrona Martínez y Martina Camargo. Su niñez en el barrio de Santa Rita, en Cartagena, lo llevó a vivir muy cerca los procesos del picó y la champeta. Y después de Dr. Tiger, viene el maestro Limbal Thompson, la leyenda viva del reggae roots. La paz es la pregunta y el amor es la respuesta. Una de sus grandes frases del maestro Limbal Thompson. In them city with no pity, Justamente lo que estamos escuchando de fondo es producción de Limbal Thompson, acompañados de una de las personas cuyo aporte fue esencial en la cultura del reggae roots. El maestro Limbal Thompson nos sumergirá en un viaje sonoro que estará presente en esta cuarta versión de La Invasión Reggae. Cantante, productor y dueño de su propio sello discográfico, Limbal se formó como técnico de sonido en los Estados Unidos y trabajó con Lee Scratch Perry en el Black Ark Studio. Con Bunny Strike Lee grabó el legendario tema Don't Cut Off Your Dreadlocks. Agradecemos a una amiga de México, agradecemos a Linette Rivera Palma, una compañera lingüista de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que nos apoyó en esta invasión con esta maravillosa entrevista. Así que agárrense fuerte donde están, porque se viene un cierre apoteósico. Dr. Tiger, Limbal Thompson. With no place to sleep, no food to eat. But that's it, Agradecemos a todos los que nos encontramos a través de estas frecuencias comunitarias, a través del palenque sonoro. Han sido muchos los saludos que nos han enviado. A todos ellos un agradecimiento profundo, igual que a todos los que compartieron en esta cuarta versión de La Invasión Reggae su trabajo, sus procesos y sus sueños. Muy agradecidos. Señora, yo soy Dr. Tiger, Dr. Tiger aquí en los micrófonos de Suba al Aire, aquí acompañándolo en el palenque sonoro y en esta nueva sesión. Quiero celebrar hoy el día de la independencia de Cartagena. Muchas gracias al palenque sonoro y a Suba al Aire por esta invitación. Vamos a estar hoy colocando un poco de música que fue muy famosa en los picos de Cartagena y el Caribe colombiano. Estamos escuchando La Cegueta, uno de los primeros temas grabados en Cartagena, dentro de lo que se llama la champeta criolla, o luego le llamaron la terapia criolla, que eran las versiones cartageneras de la música africana. Esta fecha es muy importante para nosotros en Cartagena porque se celebra la independencia. independencia de la ciudad del Reino Español, y junto con ello pues fue uno de los primeros pueblos que se liberó directamente del yugo español. Recordemos toda la fuerza que tuvieron los palenqueros en el proceso de cimarronaje, pero bueno, fueron los criollos cartageneros los que dijeron que no querían más a los españoles, y bueno, eso es lo que se celebra el día de hoy en Cartagena, y que son las fiestas de noviembre que todo el mundo conoce por la reina, pero en Cartagena se celebra es la independencia de Cartagena. Vamos a seguir ya escuchando un poco de la cegueta y seguimos con este set de música picotera con Dr. Tiger. Suena, suena un café, suena, suena un café, suena. espelúcate, vacila, espelúcate. Estás escuchando un clásico de la música afrocaribeña. Doctor Tiger, te lo trae con todo el peque que solo los conocedores tienen. Bueno, este fue un tema que dio mucho de qué hablar en Cartagena. Se llamaba El Enguayabao. El Enguayabao salió alrededor de los años 90, mediados de los años 90, y la verdad es que fue un éxito muy, muy importante en la escena picotera y en la escena de la música africana en el Caribe colombiano y sobre todo en Cartagena. Y se los dejo, El Enguayabao, muy sabroso para bailar. Thank you. crazy man. Media run the control. She crazy man. Follow me a brand new. She crazy man. Sí, señora, llegamos aquí hasta el final, señoras y señores, de esta muestra. Eran 20 minutos, ahí me estoy pasando 30 segundos, pero nada, esto es un pequeño muestra de lo que gozamos allá en Cartagena con la música picotera, que son los sound systems del Caribe colombiano. Muchas gracias al Palenque Sonoro y a Radio Suba por esta invitación. Gracias. Palenque, quilombo y cumbe. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Sonoro.